intente de nuevo, que aceptes mi cariño, que ya no aguanto más sin ti. Quiero tocar tu pelo, besar tus labios, beber tu piel. Quiero ser calor. No debe.